Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Qué mañana más linda, Jorge, más disfrutable, realmente. Sí, mucha humedad. Ahora intentaba consultarle a Siri la temperatura hasta ahora. Hoy temprano consultaba, había 13 grados, pero no sé qué temperatura tenemos ahora, si de repente lo estás viendo a través de Inumet. Creo que nos va a acompañar el ladrido de un perrito acá donde estamos para hacer la notita. No sé si lo escuchás. Sí, sí, se escucha, sí, claro que sí. Bueno, esperemos que se calle un poquito. Quiero, antes de ir a esta nota lindísima que tenemos para compartir, saludar a Samuel y a toda la gente que está trabajando allí en la frutería de Barrios, supermercado Barrios. El agradecimiento para ellos porque siempre tienen excelente atención realmente. Bueno. Saludar especialmente también a la gente de San Carlos, 258 años, Jorge. Aniversario Carolino. Aniversario Carolino. Aniversario Carolino. Que otra vez se encuentra, o está en pandemia y no va a haber los festejos se deberían justamente con respecto a esta fecha, pero bueno, de todas maneras hay algunas actividades, después vamos a ampliar un poquito más. ¿Ya había información en los días anteriores sobre esto? O... ¿Sabés que no? Llegó anoche esto, ¿no? Sí, anoche. Y todavía, en realidad no nos llegó, lo investigamos, pero no nos llegó nada todavía. No llegó nada todavía. No nos ha llegado nada desde el municipio de San Carlos. Qué pena, porque en definitiva, sí. Si uno con más tiempo tiene conocimiento de esto, puede inclusive hasta preparar alguna entrevista, alguna visita, pero cuando nos enteramos ya teníamos todo el programa armado para hoy, ¿verdad? Es correcto. Y era una cosa que se sabía que iba a acontecer, que el aniversario de San Carlos iba a ser hoy. Sí, de verdad que sí. Tenemos un debe en las comunicaciones, sí. En algunas comunicaciones. Sí, en las comunicaciones institucionales de algunos servicios públicos realmente no anda bien, ¿eh? No anda bien. Es verdad que sí. No anda bien. Es verdad que sí. Lo otro, bueno, la buena noticia, y lo adelantaban ustedes allí también, la Torre Trump, el lunes comienzan las obras nuevamente. El lunes 12 comienzan las obras, nos decían. Hoy están armando esa grúa que yo fotografiaba. Desarmando. Bueno. Armando. Desarmando y armando. Hay una foto donde está la grúa adelante, hay una grúa enorme. Uh-huh. Allí estaban trabajando tempranito. Para tratar de desarmar la otra grúa. Ah, bueno, bien. Hay dos grúas ahí. Pero bueno, te reitero, el lunes 12 ya comienzan las obras. Bien, y vamos a hablar de otro tipo de obras, pero yo estoy con Florencia Martínez, de Ecoladrillos Uy. Y yo le decía, bueno, que esperaba venir a su casa de Ecoladrillos, pero no, esta es de ladrillos, veremos cuánto... De ladrillos convencionales. Esta es de ladrillo convencional, a ver, vamos a hablar con Florencia. Gracias por recibirnos más allá de la chanza. Nos encanta este proyecto de Ecoladrillos y queremos que cuentes a toda nuestra audiencia de cómo surge y de qué se trata. Bien, mi nombre es Florencia, como decías tú, muchas gracias a ustedes por escucharme. Esto surgió hace más o menos un año, en la pandemia del año pasado, en donde, bueno, pusimos un poco en práctica lo que queríamos divulgar a través de una cuenta que se llama Ecoladrillos Uy. Como decían ustedes, son para la bioconstrucción. Hacen el funcionamiento de ladrillo, principalmente no como el convencional, sino que hasta el momento, porque esto es un poquito de ensayo de prueba y error, pero hasta el momento es mejor utilizarlo como relleno. Es decir, si vamos a hacer una pared, hacemos, por ejemplo, una capa de lo que es madera, ecoladrillos, que son estas botellas PET, y madera. No usado como ladrillo convencional, que no tiene por qué hacer de relleno, sino que ya directamente hace estructura pared. ¿Cómo es el ladrillo? Explícale a la audiencia para entenderlo a través de la radio, ¿cómo es el ladrillo? El ladrillo consiste en una botella, como decíamos, PET, donde se introducen todo lo que... Una botella de 5 litros, esas de agua. Una exacto. De agua, nosotros usamos, ejemplo, para hacerlo más gráfico, usamos bidones de 5 litros, porque son más grandes y por ende para la construcción decimos que rinde más. Igualmente se puede usar cualquier tipo de botella, inclusive se comenzó a hacer en otros países con botellas más chicas, pero si nosotros usamos, si bien aceptamos lo que se consumen de 2 litros, se aceptan, pero utilizamos los bidones de 5 litros de cualquier marca. Entonces allí se introduce todo limpio y seco, materiales preferentemente no reciclables, ¿verdad? Porque todo lo que se recicla tiene un destino mejor, se introducen capas. siempre compactando desde un principio, porque es muy importante para que el ladrillo tenga un buen funcionamiento, esté limpio, seco y bien compactado. Lo más compactado posible hace que el ladrillo sea lo más fuerte posible y cumple la función de aislante térmico, sísmico, que en este país no es el caso, y acústico. ¿Qué capacidad tiene un bidón de 6 litros justamente para luego introducir todos estos desechos a los que nombras tú? El bidón aproximadamente peso es 1,5 kilos, 2. Estamos haciendo una prueba de qué cantidad aproximado de material entra, porque es infinito cuando parece que no podés introducirle más, lo compactás, que lo hacemos con cualquier palo de escoba, con lo que tengas en tu casa, y siempre entra un poco más, ya que los materiales que se introducen generalmente son materiales blandos, ¿sí? Bolsas del súper, las que no son biodegradables, por supuesto, lo que te dan en la verdulería, el paquete de galletita de caramelo. Entonces todo eso es muy amoldable, se manipula muy fácilmente, entonces también ayuda a que se pueda hacer lo más chiquito posible e introducir cada vez más. ¿Y cómo se une el ladrillo con ladrillo? Se puede hacer de dos formas, o con barro, a través de la bioconstrucción, o con Portland. De cualquiera de las dos formas se pega. Plástico con plástico, con lo que es el barro, no es tan amigable, por lo cual siempre se cuenta con hacer una estructura, por supuesto, como cualquier casa, como cualquier construcción. Y nosotros lo hacemos con caña, para hacerlo lo más ecológico posible. Se ha hecho con madera, por supuesto. Entonces eso ayuda a que tanto el Portland como el barro se adhieran, se pegue, porque si fuese plástico con plástico, no pega, el barro se seca y no pega. No es el caso de Portland, el Portland sí. ¿Y qué durabilidad tiene en años? Bueno, muchísimos años, lo mismo que la construcción de una casa convencional. Por eso es la importancia de que se introduzca dentro del ecoladrillo, porque también no podemos obviar que es altamente... digamos que altamente peligroso por la combustión, o sea, si tiene hongos, si está mojado, si tiene restos de comida, eso puede llegar a que el ladrillo explote con los años y sería un caos si lo vemos adentro de una pared, ¿verdad? Bien. Vas a estar brindando una charla en la jornada de hoy a través de Zoom, invitada por la Comisión de Medio Ambiente del municipio de Punta del Este. Pero me decía, fuera del micrófono, yo te consultaba, más allá de la chanza, si realmente iba a encontrarte viviendo en una casa de ecoladrillo. Y me decía, bueno, aún no, pero estoy en eso. ¿Cómo es? Exactamente. Y tenemos un proyecto con mi familia de mudarme para diciembre de este año y vamos a hacer una habitación de ecoladrillo y barro. Como te decía, esto es todo muy nuevo, todavía no está aprobado para la construcción, para la bioconstrucción. Estamos en un proceso de, llevo una serie de estudios y demás, pero la idea es probar y hacer, que es la única forma, animar a la gente a hacerlo. Hemos hecho cosas pequeñas como bancos, se hizo una serie de juegos para una escuelita, inclusive vamos a hacer ahora en agosto para el Día del Niño unos juegos para un comunal en Montevideo, porque trabajamos en conjunto y en red con otras personas, y lo hacemos en Maldonado y en Montevideo. Entonces, bueno, todo eso nos ha ayudado a adquirir experiencia, pero nada, hay que animarse y hacerlo. Y como te decía, hemos hecho un ensayo-error a la hora de construir y nos ha salido mal y lo hemos vuelto a hacer hasta poder hacerlo bien. ¿Quiénes más te acompañan en este proyecto? Somos dos chicas más y un chico. Surgió un poquito con mis compañeras de facultad cuando estudié, cuando hice la carrera. Después, bueno, fueron como diversificando. ¿Viendo tu carrera no tiene relación con lo que hoy estás haciendo? A mí me pareció, por lo menos, viendo no. tu biografía, no, no tiene mucha relación. No, yo estudié Relaciones Internacionales. Si bien sí, ahí comencé con todo lo que es el medio ambiente y la problemática actual que hay en él. Y bueno, y la vida me fue llevando a esto de a poquito. Por supuesto que lo primero que hice fue empezar en mi casa a compactar y hacer un ecoladrillo. Y después, bueno, toda esta discusión y esta comunicación que me han dado la oportunidad de tener. Jorge, Florencia te escucha. Hola Florencia, buen día. Buen día. Algunas cositas que no las tengo muy claras. Primero, esta experiencia se está extrapolando aquí al departamento? ¿Ya existe? ¿Ustedes recibieron asesoramiento o esto es una ocurrencia de ustedes? Bueno, inventar no inventamos nada, ya estaba todo inventado, hay muchísimo material en otros países. Nosotros sí lo trajimos un poquito más acá al Uruguay. Como te decía, todavía no está oficialmente avalado, entonces estamos en un proceso de estudio para demostrar que realmente esto es viable y que no va a explotar una casa cuando se le acerque un fuego. Entonces estamos en ese proceso, pero sí, somos los primeros en construir, porque hay una problemática y una realidad que es, bueno, yo los hago, la gente se copa muchísimo, les encanta, pero ¿a dónde va esto? Porque la idea es usarlo, si no, no tiene sentido. Y nosotros en ese término hemos sido sí pioneros de decir vamos a construir. Hemos sido los únicos que hemos hecho pequeñas cosas, pequeñas y grandes cosas. Bien, y me decías que los ladrillos tienen más o menos unos 5 kilos de peso cada uno. No, entre 1,5 kilos, 2 aproximadamente. Bien. Imagínate que el peso eso en plástico es muchísimo plástico, ¿no? Lo entiendo. ¿Y qué formato tiene? ¿Son rectangulares, cuadrados? ¿Cómo son? Son bidones de 5 y 0 litros, los convencionales de las diferentes marcas que se comercializan. Tratamos que sean todos iguales porque claramente la uniformidad en la construcción es lo mejor, por lo menos para levantar una pared. Entonces tratamos de que sean de la misma marca en lo posible, pero sí, se aceptan principalmente bidones. Bien, y decías de que se pueden levantar la pared utilizando, ¿qué, barro? Se puede utilizar cemento. Barro. O cemento. ¿Cómo, perdón? Barro, cemento. Barro, cemento, exacto. Bien, y para que esto sea autorizado desde el punto de vista de las normativas vigentes, ¿Qué tipo de trámite están haciendo ustedes? Bueno, actualmente estamos haciendo unos estudios con unos profesores de la Facultad de la UDELAR de Montevideo, que hablando, para que me entiendas, todo lo que es químico, ¿verdad? Porque es altamente inflamable. Sí, cuando claro. Abrís la botella hace como un tipo de estallido, de explosión, sí. Ya por tener introducido todos esos materiales encerrados, digamos. Entonces se está viendo qué tan peligroso es, por ejemplo, a la hora de que, por hablar a extremos, prenda fuego cerca de una pared. Sí, seguro. Tenemos el barro o el cemento que están cubriendo eso, pero igualmente el fuego llega y queremos saber qué tan peligroso puede ser, ¿no?, para una vivienda y para las personas que habiten allí, por supuesto. Bien. Gracias por esta charla, muy amable. Éxitos. Por favor, muchas gracias a vos. Hasta pronto. Antes de cerrar, te agradecemos reiterar justamente lo que va a ser la charla de esta jornada a través de Zoom. Hoy a las 18 horas. Los esperamos. Quería agradecer también a Micaela Núñez, que está en la comisión de lo que es Punta del Este, el medio ambiente del municipio de Punta del Este, y festejando este mes, que es el mes de julio sin plástico, que no lo mencionamos, en donde se hace una alternativa por día de lo que es el plástico, una alternativa al uso del mismo, contagiando a la gente y invitando a la gente que lo pueda practicar. Y nada, de la mano de Micaela, que ha estado ahí al pie del cañón con toda esta difusión en Punta del Este. Florencia Martínez, muchas gracias. Gracias a ti. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, a ti. Frecuencia abierta.